Pues la tragedia ha golpeado a Playa Blanca, nuestros vecinos, sobre todo de la comunidad colombiana, porque somos ahora mismo testigos de un acontecimiento sin precedentes en la isla, al menos recientemente. Acaba de fallecer un muchacho, en lo mejor de la vida, 14, 15 años, y que bueno, pues parece que estaba jugando pues con sus amigos al fútbol, al deporte. Vamos a saber qué es lo que se cuenta en la calle y qué es lo que nos dice su propio padre, señor Brandon, quien en estos momentos, gracias, porque el esfuerzo que estás haciendo, Brandon, es realmente titánico. Te venías ahora mismo del tanatorio y también, bueno, pues nadie mejor que tú va a contar lo que pasó. Cuéntame un poquito de forma cronológica. Todo comienza ayer. Yo venía, o sea, me hizo una llamada a mi hermana y yo llego y está mi hijo. Lo están tratando de meter a un coche y mi hijo se acaba de caer en la bañera. Ah, en su casa, en la bañera. Se cayó en la bañera. Se cayó en la bañera. En el cuarto de baño, estaba duchándose, estaba bañándose. Sí. Y al ver que no salía, el hermano fue y lo encuentra ahí tieso. ¿Pero qué hay de lo que nos dicen en la calle, de que el chaval venía, el muchacho venía de jugar y se dio un baño? Lo que dice el médico forense fue que se le reventó una arteria y le llegó a la... A la laringe, digamos. Y lo ahogó, él solo se murió. ¿Se ahogó? ¿Cómo está tu mujer? Está fatal. Ahora mismo está en el tanatorio. El tanatorio. ¿No pudiste soportar estar allí y viniste para aquí? No, porque viene mi hermana de Tenerife, viene mucha gente y todo el mundo quiere estar ahí y yo no soporto estar ahí en el momento. Ya voy para allá porque esta noche me voy a estar toda la noche con mi hijo ahí. ¿Cómo se está comportando la comunidad colombiana? Creo que, vamos, hay gestos preciosos, ¿no? Hay una muchas unión. Gracias a Dios y a todos les doy muchas gracias. Porque, como se dice aquí, de mucho agradecimiento, mucho, pero de verdad, todo el mundo se ha comportado bien conmigo porque lo conocían a él, tanto como colombianos, como españoles, todo el mundo lo conocía a él y claro, era fenomenal. ¿Cuántos años llevas en la isla, Brandon? 13 años. O sea, que el niño prácticamente nació aquí, como quien dice. Tenía 15, llevaba 2 años aquí cuando llegó, ¿no? No, él ya lleva más o menos unos 8 años. Ah, ¿vino después? Vino después. Estaba estudiando aquí, estaba perfectamente integrado y bueno, de sí, lo que cada vez ha aplicado un chaval. Allí en el tanatorio llegaron todos los tutores de ellos y están ahí. Y muy bien, y yo siento muchas gracias el apoyo que me han dado todos los españoles como colombianos. Claro, queremos también aprovechar para hacer un llamamiento para todas las comunidades, que cuando hay una desgracia como estas, no hay nacionalidades. Todos somos, como decía quien nos recibía hace un momentito, el dueño de este supermercado, aquí en el centro de Playa Blanca, decía, aquí todos somos iguales. Y también decía al principio yo, a modo de introducción, que la tragedia golpeaba dos veces, porque tú también estabas ahora mismo en una situación de desempleo que parece que no termina nunca y de repente, qué navidades nos espera, amigo, qué navidades. Sí, pero gracias a Dios esta Navidad no me gusta. Son tristes. Tú también eres compañero de él, es el dueño del supermercado. Sí, soy amigo de él y he colaborado bastante aquí en el supermercado. La gente se ha golpeado con fuerza, con bastante ahínco para sacar adelante la tragedia del compañero. Por favor, a todos los oyentes, si tienen a bien, yo creo que sería fantástico que estos días, pues igual hacer alguna compra también en este supermercado donde se ha hecho una pequeña lista, donde se admite todo tipo de donaciones. El supermercado Virgen del Carmen, mi nombre es Ángel Cabrera y Mary, hemos colaborado con el hombre y la gente se ha volcado muy, muy fuertemente. Ángel, este dinerito que se va a recaudar, pues es un poco para la familia, ¿no? Sí, ese dinero va a manos del hermano, la señora y el hijo de él para pagar los gastos de funeral. Del funeral. Dicen las malas lenguas, igual con la mejor intención, que el ayuntamiento ha hecho algo bueno con respecto a esto. Lo hizo muy bien Gladys Acuña. La alcaldesa, nuestra alcaldesa. Sí, me ayudó mucho. El ayuntamiento va a colaborar con lo que falte del dinero que se haya recolectado. O sea que ahora entendemos, ese dinero es para poder pagar los gastos del funeral. Sí. Y si faltase algo, el ayuntamiento se volcaría en sufragar. Sufragar los gastos que faltan. El resto de dinero que faltante. Sin embargo, una vez terminado esto, tu situación, a ver si también pudiéramos hacer un llamamiento. Tú eras experto, ¿en qué eres profesional? ¿En el ramo de la hostelería, de la albañilería? Qué lástima que estemos en la situación en la que estamos. Yo soy, me gusta la cocina. O sea, he trabajado en hoteles en la cocina. Bueno, pues a ver si ahora para estas Navidades, caramba, hubiese algún empresario que tuviese también a bien, ¿no? Considerar que tú, pues al menos una entrevista de trabajo, ¿cómo se te puede localizar? ¿Aquí mismo, por ejemplo? Sí, aquí en la tienda siempre es para él y siempre colaboramos. Cualquier cosa, tenemos el teléfono y todo para colaborarle a él. Estamos frente a la parada de taxis casi, ¿no? Minimarket Virgen del Carmen, para la comunidad latina, todos, dominicanos, colombianos, chilenos, peruanos, de todo tenemos aquí. Y la gente ha colaborado, los hindúes y todos nos han colaborado, ¿para qué? Se ha volcado todo el pueblo. Chinos, lo que fueran, todo mundo, gracias a Dios, ante mi hijo, ha sido, o sea, es muchas gracias lo que les digo.